Si tú me amaras a mí como el sol ama la tierra y el mar. Jugó contigo, jugó conmigo, ella sabía que era tu padre. Jugó contigo, jugó conmigo, yo no sabía que era tu amante. Te amo, te amo, te amo. No por... estar a tu lado, me envenenaría de tu amor y así compartir esta locura.